Ediciones L.R. Ortiz presenta por primera vez un concierto de jazz con la participación de destacados músicos nacionales. Grabaciones captadas directamente de un concierto realizado el 21 de octubre de 1962. Es el Jazz en Chile. Aquí empieza. Escuchen.